Zona ocupada. Mapa de enemigos. Oesterheld construyó un mapa de enemigos tan particular como hasta ese momento en los guiones de historieta no había sucedido. Este es uno de los motivos por los cuales sus propios héroes de aventura se tornan verosímiles y queribles. Enemigos de los que se pueden identificar y de los que no se pueden identificar. Personajes extraños en que los protagonistas depositan hasta por momentos su confianza. O sujetos monstruos temibles, torpes, de poderes inimaginables. Construyó, decíamos, una especie de estructura del enemigo. No necesariamente piramidal, aunque con definiciones precisas de quiénes están sobre unos o sobre otros según las circunstancias. Nos da la sensación que la aparición de tipologías enemigos, gurbos, hombres robots, cascarudos, manos, ellos, cumplen si se quiere una función escenográfica. Determinan incluso paralelismos con figuras de la realidad y participan de la tensión dramática. Después de la nevada mortal, primera imagen de la invasión, y a posteriori del aviso radial, se precipitan distintos tipos de enemigos en secuencias que vendrán a definir los momentos de la obra. Muchos de ellos devienen en instrumentos de algo más fuerte e invisible. Son objetos de choque, carne de cañón, víctimas. Por encima de sus bestiales figuras, gurbos, los grotescos y masivos ataques de los cascarudos, los zombies direccionamientos, postura replicante como es el caso de los hombres robots, o la ternura estelar de los manos, se posiciona lo indescriptible, lo que no tiene en apariencia cuerpo, o que en todo caso es más que un cuerpo. Los sellos, la representación de lo que Oesterheld llamó el odio. Pero si pensamos la constelación enemigo, tal como la propuso Oesterheld, es decir, con más opciones, en donde las fronteras se mueven, las construyen perseguidos y opresores, las dibujan hasta las palabras en la voz de fuego, alto. Entre tantas voces de cambio, giros de táctica, incluso en la utilización por parte del enemigo de varios tipos de armas, todo ello es para pensar la categoría núcleo de la historia, la amistad. Es el grupo de amigos del barrio, lo argentino. El grupo, héroe colectivo, dirá Oesterheld en el prólogo a El Eternauta. La resistencia a la invasión, visiones de complicidad, duda, solidaridad y entrega. Se considera hasta el gesto mínimo, aún siendo más o menos conscientes de la derrota. Ante la presencia de imágenes apocalípticas, la toma de cuerpo, el ingenio y la persistencia hasta el final. El grupo encarna la expresión de la aventura, nunca la resignación, aun cuando sean testigos y protagonistas de la tragedia. El grupo no anula las singularidades, al contrario, aprovecha cada una de ellas. El grupo no puede continuar en el concepto de isla, muy fuerte hasta un primer momento. La amistad y la batalla se ponen de manifiesto y son las banderas con las que se presentan ante otros sobrevivientes. No pueden permanecer encerrados en la casa, no pueden salvarse ellos solos, no pueden prescindir de los demás. El combate es colectivo y se transforma en una urgencia. El peregrinaje comienza en la tierra y desde aquí, el que camina, el que busca al enemigo y a los demás, genera una suerte de promesa, una de las formas de existencia. Ese punto es el que eleva la historieta a la zona de lo memorable.